una gran Cherokee el muchacho se navega. El boda y mi compadre Yuba City lo frecuenta. Un SRT8 es el modelo en que pasea. Le gusta dar sus lujos y los lujos no le cuestan. Motor 6.4 la sangre le acelera. Y mal le pisa el gas cuando mencionan a sus tierras. De sangre michoacana a las estacas de ranchito, donde anda debajo con compadre y con sus primos. El viejo relaja con un buen gallo, no, quemando de la buena con Vlad y el Gordón. Con Parrigo y Gozer siempre al millón. Hasta el 209. El pilar de súplica no más pele en el oído. Tiene el peso del barco y también de su apellido. Orgulloso los garga, no olvida de dónde viene. Aunque caiga más dinero no se olvida de su gente. Por aquel de apellido Javiercito mencionado, radicado 09, California es el estado. Recuerda bien su infancia, días cortos, noches largas, de arrayando trenes y el otro día las bardas. Carabe con spray pa' sentir el viajón. Luego un toque de verde para andar mejor. Botellitas de Remy en buena ocasión.